Sección 9 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. Parte segunda. El mártir del corazón, parte 1. La fatalidad abre heridas en el corazón que solo puede cerrarlas la muerte. Casi siempre el mundo castiga inhumano a la virtud, pero el martirio que ésta sufre en la tierra es la llave de las puertas del cielo, y es que la virtud tiene rasgos que las mezquindades humanas hacen que se escapen a la débil penetración del hombre, y no pudiendo apreciarlos más que Dios, tan solo a Dios le es posible darles la recompensa. José Marco, cartas a la autora. Era cerca del anochecer y un frío intenso se dejaba sentir en las calles de Toledo. Elevábase soberbio el Alcázar de los Reyes de Castilla y sus estancias se iban iluminando poco a poco. Aquel suntuoso edificio, tan silencioso y lúgubre durante el reinado de Pedro I, como todos los que éste habitaba, veíase ahora risueño y animado. A los terribles ballesteros de Maza había sucedido la elegante guardia de Enrique II el Dadivoso, a las sombrías figuras de los escuderos de don Pedro, los hermosos pajes y los gallardos donceles, algunos de los cuales llevaban su laúd para divertir los oídos de la hermosa reina, que se solazaba en extremo con sus trovas, o para callar el llanto del infante don Juan, niño de pocos años. A través de los tapices mal corridos de los balcones se dibujaba de cuando en cuando la esbelta y graciosa figura de una dama de honor que pasaba al tocador de la reina. Otras veces un camarero atravesaba los salones con una lámpara encendida en cada mano, despidiendo la brillante llama mil chispas al reflejarse en el oro luciente del pebetero que la contenía. Aquella noche había gran recepción en el Alcázar. Enrique II recibía a todos los embajadores de las naciones aliadas y a todos los enviados de las ciudades de sus reinos que no habían podido aún felicitarle por su advenimiento al trono a causa de su vida errante. Además, él mismo había aplazado esta ceremonia para cuando se reuniese con su muy amada esposa, doña Juana Manuel, bella y angélica criatura que sólo contaba 20 años de edad. 3 días después de llegar la reina y el infante a Toledo, a donde habían ido desde Burgos, se reunió con ellos don Enrique, dejando a Sevilla después de convocar cortes en aquella ciudad y de hacerse reconocer por ellas. En la tarde de que vamos hablando, hacíanse grandes preparativos en el Alcázar. La audiencia estaba señalada para las 9 de la noche y el salón de embajadores quedó a las 7 magníficamente decorado e iluminado. Era el día 4 de marzo. La luna clara y hermosa iluminaba los góticos torreones del Alcázar que se dibujaban en el empedrado pavimento. A las 8 empezaron a llegar los cortesanos, prelados y ricos hombres del reino, cada uno con lucido séquito de pajes, donceles y escuderos. Algunos se detuvieron a las puertas del Alcázar, formando grupos y entreteniéndose en varias conversaciones. De súbito, un confuso rumor los hizo enmudecer, y bien pronto no fue solo el oído el sentido que les quedó suspenso, porque fijaron todos sus ojos en el extraño espectáculo que se les presentaba. A la luz de la luna, divisaron a una mujer que corría perseguida de cerca por una turba de muchachos. La infeliz llevaba los pies descalzos y ensangrentados, y cuando se aproximó a los nobles, todos ellos pudieron ver que estaba flaca y pálida en extremo. Los traviesos muchachos la seguían cada vez más de cerca, gritando descompasadamente «¡La loca! ¡La loca!». Por fin llegó la desdichada a las puertas del Alcázar. Casi muerta de terror y de fatiga, fue a refugiarse en el grupo de ricos hombres que tenía más próximo y dejándose caer de rodillas gritó con voz lenta y sofocada «¡Tened piedad de mí! Me arrojan tantas piedras, me lastiman tanto, van a matarme». «¿Quién es esta mujer?», preguntó don Pedro González de Mendoza a don García de Albornoz. «No sé», contestó el interpelado, «no la conozco. —¡Calle! Se ha desmayado, aquí, a nuestros pies. —¡Estamos bien, por Dios! —¿Cómo bien? ¡Vámonos y...! —¿Dejándola así? —Pues no, ¿qué queréis hacer con ella? —¡Pobre infeliz! —murmuró don Pedro Gutiérrez. —Veamos siquiera qué cara tiene. El caballero levantó la cabeza de aquella desgraciada, la apoyó en sus rodillas y la luna iluminó de lleno el semblante que quería ver. —¡Por Dios santo, que es el ángel más hermoso que puede hallarse en la tierra! —exclamó don Pedro. —¡Qué cabellera tan sedosa, negra y rica! ¡Qué ojos aún cerrados! ¡Qué tez! ¡Qué facciones todas! Este divino rostro tiene un conjunto de sublimidad, sencillez y misterio que yo no he visto jamás. Bien hubiera podido seguir en sus alabanzas durante largo rato el caballero sin que nadie le interrumpiese. Los cortesanos contemplaban absortos la soberana belleza de aquella joven a quien los muchachos llamaban la loca. Parecía no pasar de esa dichosa edad en que el corazón vive solo de ilusiones. Su traje de luto era el de las villanas de Castilla, pero destrozado y hecho giras. Sus piececitos, que cabían en una sola mano de aquellos grandes señores y que parecían formados de mármol de Carrara, estaban descalzos y cruzados por sangrientos surcos. Sus brazos y sus manos eran delgados en extremo, sin que por eso hubieran perdido sus suaves y hermosos contornos. Sus largos cabellos negros, lucientes y rizados, estaban destrenzados, envolviéndola como en un manto de seda, y se veían ceñidos por una riquísima joya de extraña forma. Era una diadema de tres hilos de gruesas perlas, abrazadas en medio por un joyel de diamantes de incalculable valor. —¡Soberbia laja! —dijo uno de los prelados—. Mirad qué divino contraste hacen esas perlas con el azabache de su cabellera. Un movimiento de la joven fijó la atención de todos. Abrió los ojos y dirigió en torno suyo una mirada de asombro y de aflicción. Levantando después la cabeza, apartó los abundantes rizos que cubrían su frente y observó medrosa toda la extensión de la plaza. —¡No están ya! ¡Gracias a Dios que se han ido! —murmuró exhalando un suspiro de consuelo. —¿A quién buscáis, niña? —preguntó don García de Albornoz. —Miraba, señor —contestó con voz dulce y triste—, si me esperaban aún aquellos muchachos que tanto me han maltratado. —No los temáis, ya los hemos hecho huir. —¡Ah, gracias, señores, gracias! —exclamó ella cruzando las manos—. Dios os lo pague. —¿De dónde venís, niña? —De Burgos. —¿Cómo os llamáis? —Berenguela. —¿Berenguela de qué? —Creo que no tengo apellido, a lo menos no lo conozco yo. —¿Qué edad tenéis? —19 años. —¿Qué venís a hacer a Toledo? —He venido a buscar a Florestán. —¿Quién es Florestán? —Un hombre que me amaba mucho y a quien yo amo con toda mi alma. —Para estar loca —dijo un obispo—, habla con demasiado concierto. —¡Loca! —repitió Berenguela estremeciéndose—. —¿Verdad que no estoy loca, señor? —¡Oh, decidme, por Dios, decidme todos que no! —¡Loca, loca! Mi madre aseguraba que lo estaba, y por no perder la razón, a fuerza de oírselo decir, huí de Burgos. Y ahora, en los 3 días que voy recorriendo todas las calles de Toledo en busca de Florestán, las gentes que me ven me llaman también la loca, me persiguen y me maltratan. —Pobre joven. —¿Y a dónde os dijo Florestán que se iba? —Él se fue con el rey de Castilla cuando salió de Burgos, hace 13 meses. Con el rey debe estar, y yo he oído decir que su alteza está en Toledo. —¿Podéis, buenos señores, decirme dónde vive? —¿Quién? —El rey. —Aquí —dijo sonriendo y señalando al alcázar uno de los cortesanos. —¡Ah, pues entonces aquí encontraré a Florestán! —gritó Berenguela, precipitándose hacia la puerta y penetrando en el primer patio. —Buena la habéis hecho, don Nuño —dijo González de Mendoza—. Por culpa vuestra va a armarse un escándalo en el alcázar. —No la dejarán pasar —dijo otro noble—, pero sigámosla de cerca. Esa pobre niña me interesa. Los nobles siguieron a Berenguela y se detuvieron observando en el patio primero, donde en efecto ya la habían detenido los primeros guardias del rey. 2. Los cortesanos no quisieron avanzar a fin de que su presencia no embarazase a los soldados. «Se acabó», dijo uno al ver que el coloquio entre estos y la joven se prolongaba. «De ahí no pasa». No fue así, sin embargo. Quitóse la doncella su riquísima diadema y la mostró a los soldados diciendo algunas palabras. A la vista de aquella joya se apartaron abriéndole paso y pudo llegar hasta la suntuosa escalera tapizada e iluminada. Allí había otra guardia. Berenguela presentó la diadema que conservaba en la mano y pasó también, llegando hasta el peristilo. Su talismán le abrió paso igualmente por en medio de los soldados, escuderos y pajes que llenaban las galerías y que la miraban asombrados. En el momento en que Berenguela ponía el pie en la primera antecámara, el reloj del alcázar dio lentamente las 9 de la noche. El eco de los clarines y atabales que retumbó en los patios se confundió con las últimas vibraciones de la campana y anunció a los nobles que habían llegado las embajadas y que estaba abierta audiencia. Consternados los cortesanos por haber faltado a la etiqueta, aceleraron su marcha y penetraron en la cámara real a fin de rodear el trono antes que llegasen los embajadores, que ya subían la escalera. Berenguela los vio pasar uno a uno tranquilamente y siguió en pos de ellos, abriéndole paso su corona de perlas. Enrique II recibió a los cortesanos con su grata y benévola sonrisa, a pesar de su tardanza. Estaba sentado en el solio y vestía un riquísimo traje de ceremonia. Su túnica de púrpura, larga hasta la garganta de sus pequeños pies calzados con borceguíes de brocado bordados de oro, estaba bordada igualmente en su derredor de riquísima pedrería y sujeta con un ceñidor de oro. Llevaba el manto real prendido en el hombro derecho con un broche de diamantes y su corona era de una riqueza deslumbradora. Sentada junto a Enrique II estaba su esposa, vestida con un suntuoso traje de seda y oro y recogidos sus rubios cabellos en una redecilla de corales que remataba junto a la frente en una corona de oro y pedrería. Ya que hemos hecho el retrato del rey cuando enamoraba a Berenguela bajo el fingido nombre de Florestan, digamos algo de la reina, de esa bella y virtuosa princesa tan injustamente olvidada por casi todos los historiadores. Llegaría apenas doña Juana a los 20 años. Era de estatura más bien baja que alta y de formas delicadas y esbeltas. La pura y suave blancura de su semblante oval estaba animada por sus grandes ojos azules y límpidos que brillaban bajo los tendidos arcos de sus cejas pobladas, sedosas y de un hermoso color castaño. Sus cabellos, también castaños y abundantes, estaban peinados en gruesas trenzas y se escapaban por debajo de la red en numerosos rizos. Formaba su boca un arco de coral y su nariz parecía robada al rostro de una estatua griega. En su bella y simpática fisonomía solo se descubría el sello de la más dulce bondad cuando estaba tranquila. No obstante, el orgullo era la pasión dominante en el alma de aquella joven y al más leve choque chispeaban sus ojos, encendíanse sus mejillas y su frente se cubría de un subido carmín. Sabía que don Enrique se había casado con ella por razones de Estado, una de las cuales fue el deseo de procurarse el auxilio de su padre don Fernando Manuel, poderoso señor que más de una vez le libró de las asechanzas del rey su hermano, y aunque a la sazón solamente contaba doña Juana 12 años, no se escaparon a su perspicacia las miras del infante al unirse a ella. La hija de don Fernando Manuel, retirada en uno de los castillos de su padre desde el día de su casamiento, no pensó en su esposo durante los 3 primeros años de su matrimonio, mas al cumplir 15, su orgullo de mujer y su dignidad de princesa se rebelaron y escribió a don Enrique que quería reunirse a él. Sabido es que al ir a donde su esposo la esperaba, cayó en manos del rey don Pedro y que éste la retuvo en su poder hasta que uno de sus camareros se la robó, seducido por el oro de don Enrique, y la acompañó hasta Aragón, donde se hallaba el infante. Poco tiempo después volvió a separarse de ella por el nuevo giro que tomaron los negocios políticos. Doña Juana permaneció en la corte de Pedro IV, el del puñal, y en vano todos los magnates de Aragón rindieron un tributo de amor a su belleza. La condesa de Trastámara, que ya había dado a luz al infante don Juan, se mantuvo fiel a su esposo, escudada por su austera virtud, no obstante su tierna edad, y permaneció en Zaragoza hasta la muerte de don Pedro I de Castilla. Entonces marchó a Burgos para asistir a la coronación de su esposo por rey de Castilla y de León. Mas aunque sospechaba todas las intrigas amorosas en que tan fecunda fue la juventud de don Enrique, y aún llegó a saber algunas con certeza, no le habló, a fuer de mujer orgullosa, de ninguna de ellas, y siguió amándole, no con pasión, pero sí con el tranquilo cariño que siempre le había profesado. Además, nada sabía de los amores de Berenguela, que era realmente la única mujer, incluso la suya, que había logrado conmover hondamente el corazón del versátil Enrique II. Perdónesenos esta digresión, necesaria para dar a conocer algún tanto a la reina de Castilla en el momento de presentarla a nuestros lectores, y volvamos a ocuparnos de la Cámara Real. A la derecha del rey estaba en pie un rico hombre que tenía en los brazos al infante don Juan vestido de gala. No bien acababa de colocarse cada uno en el sitio marcado por la etiqueta, cuando se oyó a lo lejos un confuso murmullo mezclado con voces de mujer. Era que la guardia de la antecámara no dejaba pasar a Berenguela. Miráronse los cortesanos, haciéndose señas de inteligencia, mas el rey, absorto en acariciar a su hijo, que reía a carcajadas, no se apercibió de ello. Divertíase el monarca en golpear con su cetro las tiernas mejillas de su hijo, y el frío contacto del oro redoblaba la risa del infante, en vez de hacerle llorar. Diríase que el regio niño adivinaba que aquel juguete era el signo de su futura grandeza. Pero al fin creció tanto el tumulto y se percibieron tan claros los sollozos de una mujer que el rey levantó la cabeza y doña Juana escuchó con atención. «Hiz a ver qué sucede, Hernández», dijo don Enrique a un joven gentilhombre que salió al instante. Mas aún no había tenido tiempo de llegar a la antecámara cuando se oyó la severa voz de Álvar Pérez de Guzmán, capitán de guardias del rey. «Yo os mando que la dejéis pasar», gritó con acento que no admitía réplica. «Hace 11 meses que su alteza me dio terminantemente esa orden, y yo ni olvido ni contravengo jamás las órdenes del rey». El murmullo cesó, y un instante después se precipitó Berenguela en la Cámara Real. Venía la infeliz pálida y desmelenada. Sus desnudos y heridos pies dejaban en pos de ella sangrientas huellas. Sus delicadas muñecas estaban enrojecidas por los bruscos estrujones de los soldados y su espalda, que pudiera servir de modelo para una Venus, estaba macerada y llena de manchas cárdenas, muestra clara de los golpes con que la habían maltratado. En su hombro izquierdo se veía una ancha y profunda herida que por su forma particular atestiguaba haber sido hecha por una daga. Solo el semblante se conservaba puro, hermoso, sublime. Aquella criatura, arrojada así en medio de aquella regia magnificencia, entre aquellos torrentes de seda, luz y pedrería, parecía el ángel del dolor enviado por Dios para advertir a los grandes de la tierra lo engañoso de los goces mundanos. Berenguela llegó al centro del salón de embajadores y no se inmutó ni dio muestra alguna de asombro. Tendió su vista por toda la estancia y dio algunos pasos más hacia el grupo que rodeaba el trono, el cual estaba situado en el extremo de la cámara que daba frente a la puerta de entrada. Entonces sus grandes y tristes ojos se fijaron en el solio y en la persona que le ocupaba como el punto más culminante. Durante algunos momentos clavó sus miradas con indefinible afán en el rostro del monarca que se había puesto en pie al verla entrar, y por fin se dejó caer en sus brazos, gritando con un acento arrancado a lo más íntimo de sus entrañas, «¡Florestán!». Los nobles se miraron unos a otros, atónitos y consternados. Habían adivinado quién era el amante de la desdichada niña y cuál era la causa de su enajenación mental. Habían visto a la reina levantarse ante aquella aparición con los ojos espantados y su fisonomía descompuesta les presagiaba que pronto debía estallar el huracán que destrozaba su alma. En cuanto al rey, La sorpresa le había dejado inmóvil al ver entrar a Berenguela, mas al eco dulce de aquella voz, un mundo de profundas sensaciones y de tiernísimos recuerdos se levantó en su alma y abrió sus brazos a la doncella que reclinó en el pecho del rey la abatida cabeza. «¿A qué has venido aquí, pobre niña?», murmuró don Enrique al oído de Berenguela. «He venido a buscarte, Florestán», dijo la joven con el acento débil, lento y dulcísimo que le era peculiar. «Te he esperado tanto tiempo, y luego, cuando perdí la esperanza de que volvieras, creí que enviarías a buscarme y torné a esperar con paciencia, pero me sentí a morir y he querido verte antes de dejar este mundo». Apenas se percibieron las últimas palabras de la doncella, su palidez se hizo más intensa y quedó inmóvil y yerta entre los brazos del rey. «Don García de Albornoz», gritó la reina dirigiéndose a su capitán de guardias, «quitad de mi vista a esa mujer». «Sus señorías, los enviados de la buena ciudad de León», anunciaron los camareros, levantando los tapices de la puerta para dar paso a una brillante comitiva de arrogantes caballeros con los blasones de León en las vestas. «¿No me habéis oído, don García?», repitió doña Juana, irguiéndose altanera al ver que el capitán permanecía inmóvil y que los embajadores de todos los países que ya llenaban el salón contemplaban suspensos el extraño espectáculo que ofrecía aquella mendiga en los brazos del rey. «De orden mía, detened presa a esa mujer». Adelantóse don García con inseguro paso hasta las gradas del trono y esperó a que el rey le entregase a Berenguela. «¡Atrás, señor capitán!», gritó con imperiosa voz un caballero leonés que salió del grupo de los enviados. «Paso al conde de Carrión. Nadie más que él puede guardar a la infanta de Castilla». «¡La infanta de Castilla!», repitió la reina con temblorosa voz y dejándose caer en su asiento. Entonces, aprovechándose el conde del asombro que esta revelación produjo en el rey, tomó a Berenguela en sus brazos y atravesó con ella el salón por en medio de la asombrada multitud. 3. Eran las 12 de la noche en que Enrique II había recibido a los embajadores de las naciones aliadas. La luna, que había alumbrado la entrada de las comitivas en el Alcázar, se había ocultado ya y únicamente un sucio farolillo que ardía ante una imagen del crucificado daba alguna claridad a la plaza en que estaba situado el regio edificio. Acababa de sonar la hora de las apariciones cuando se abrió cautelosamente la puerta del Alcázar y dos hombres salieron a la calle, cerrándose inmediatamente la morada de los reyes. Uno de aquellos hombres era el mismo Florestán, que algunos meses antes vimos salir del Alcázar de Burgos en una helada tarde de invierno y dirigirse a casa de la señora Urraca para ver a Berenguela. Llevaba el mismo modesto traje gris y el mismo ancho manto negro que aquel día lo cubría. Solo su cabeza estaba resguardada esta noche por un sombrero de anchas alas. El otro era un personaje de elevada y robusta estatura, bigotes canos y altanero semblante. Llevaba un manto gris, una gorra sin pluma y una larga espada pendiente de un ancho talabarte. «¿Nos abrirán, Nuño?», preguntó don Enrique a su acompañante. «Espero que sí, señor», contestó el interpelado. «Llamaré yo y creo que el conde de Carrión nos recibirá, a pesar de que siempre nos hemos odiado recíprocamente». «Por Dios, que si no aclaro pronto este misterio, voy a volverme loco, Sandoval», exclamó el rey con doloroso acento. «Yo ayudaré a vuestra alteza, señor. Según mi pobre inteligencia, no hay aquí misterio alguno. El ambicioso don Álvaro, que reinó absolutamente en el ánimo de vuestro padre, brama ahora de furor porque no domina del mismo modo a su hijo, pero su rabia no le ofusca hasta el extremo de impedirle urdir alguna trama que le conquiste el puesto que ambiciona. Sin embargo, Nuño, el conde era el mejor amigo de mi padre y tiene dadas pruebas de que no es ambicioso, como tú le llamas. Cuando murió don Alonso, en vez de hacerse partidario de don Pedro para medrar, vino a mis tercios y defendió bravamente mi causa, aunque yo, pobre y errante, nada podía darle. Más de una vez he tenido que recurrir a sus rentas en medio de mi escasez y su bolsillo y su vida han sido siempre del bastardo desvalido. Es que adivinaba que el infante errante y perseguido sería antes de mucho el poderoso rey de Castilla y de León, dijo el pérfido Sandoval, evitando con una astucia llena de delicadeza el repetir a don Enrique el título de bastardo con que él mismo acababa de nombrarse. El débil monarca guardó silencio algunos instantes, convencido a medias por las traidoras razones que empleaba, en daño del conde de Carrión, su actual privado, don Nuño de Sandoval. ¿Qué podía inducirle a tal creencia? Dijo al fin. ¿Cómo podría prever don Álvaro que llegaría a ser mío el trono de mi padre? El conde de Carrión, señor, ha estado siempre demasiado informado de cuanto pasa en el reino para que le fuese desconocido el odio que todo él profesaba al cruel y sanguinario don Pedro. Y su buen juicio le decía que tarde o temprano este odio acabaría por derribar del trono a vuestro hermano. ¿Luego concedes talento al menos al conde de Carrión? Le concedo tanto, señor, que os encargo, con todas las veras de mi alma, que estéis muy sobre aviso y que no cedáis un punto ante él. En efecto, murmuró el rey, si hay trama aquí, debe ser colosal, porque no se toma en boca como quiera la sangre real de Castilla. El silencio no volvió a interrumpirse hasta que ambos personajes llegaron a una casa de gran apariencia, situada cerca de la Plaza Mayor. «Aquí es, señor», dijo don Nuño deteniéndose y preparándose a llamar. «Esta casa tiene todas las señas que me ha dado el escudero de don Álvaro». «Llama, pues, y ya sabes lo demás». Sandoval sacudió fuertemente el aldabón y a poco una voz vigorosa preguntó desde adentro. ¿Quién va? Dos caballeros que desean ver al conde de Carrión para un asunto muy importante, contestó don Nuño. Notóse que se alejaba la persona que había preguntado, y un instante después volvieron a sentirse pasos próximos. La puerta se abrió y dos escuderos precedieron con bujías a don Enrique y su privado hasta la estancia del conde. Este se levantó cortésmente para recibir a su visita, y a una seña suya desaparecieron los servidores. El rey se despojó del manto y del sombrero, imitándole don Nuño, y ambos mostraron sus fisonomías al conde. «¡Ah, señor!», exclamó este, «¡cuán grande merced me hace vuestra alteza dignándose honrar mi casa! Esta honra no debe ser nueva para ti, Álvaro, porque sabes que te la he concedido muchas veces», dijo el rey con dulce gravedad. Además, el caso que ahora motiva mi visita es harto importante también, y yo hubiera dejado a un lado toda clase de consideraciones, aun cuando no te amase como te amo. «Ya sé yo que en otro tiempo me amaba mucho vuestra alteza», dijo el conde con ternura, y fijando en los ojos del monarca los suyos humedecidos. «Hoy te amo lo mismo, Álvaro, créeme. Tu quebrantada salud te impidió permanecer a mi lado, pero hoy, que la creo recobrada, vengo a rogarte que vuelvas a él». La frente de Sandoval enrojeció de ira, en tanto que la de don Álvaro brilló con un rayo de dicha. «No volverá a ocupar sitio tan alto por quien yo soy», murmuró el primero. «Dios os bendiga, señor», exclamó el segundo con toda la efusión de su alma. «Pero antes, Álvaro», continuó el rey, «antes es preciso que me aclares un terrible misterio que en vano me afano por comprender. ¿Dónde está esa joven que sacaste desmayada de mi alcázar esta noche?» «Cerca de nosotros, señor». «¿Por qué le diste el título de infanta de Castilla?» «Permítame, vuestra alteza», dijo el conde, «que no le conteste hasta que estemos solos». Y su severa mirada se posó en don Nuño, que la sostuvo con altanería. «¿Por qué?», preguntó el monarca, en cuyos ojos chispeaba ya la ira. «Por razones que luego aprobará vuestra alteza». «Salid, Sandoval», dijo el rey a su favorito, que se mordió los labios hasta hacerse sangre. «La joven a quien esta noche di el título de infanta de Castilla lo es efectivamente, señor», dijo el conde, así que la puerta se hubo cerrado y después de asegurarse por sí mismo de que don Nuño no podía oírle. «Es hija, como vuestra alteza, de don Alonso XI y de doña Leonor de Guzmán». «Mientes, miserable», gritó el rey, levantándose con los puños crispados y los ojos brillantes de furor al oír las terribles palabras que acababa de proferir el conde. «Mientes, sí, y tu solo designio es apartar de mí a esa mujer que te juro ha de ser mía». «Berenguela es hermana de vuestra alteza, señor, y por la memoria de su padre os juro yo también que jamás será vuestra manceba». El rey y el anciano conde se encontraron en pie frente a frente en actitud amenazadora y lanzándose miradas iracundas. «¿Pruebas de lo que dices?», murmuró don Enrique con voz sofocada. «Ninguna existe. Vuestro padre me confió la infanta fiando solo en mi honradez. ¿Quieres hacerme creer que un padre abandona a su hija sin darle una seguridad para el porvenir?». «Don Alonso no abandonó a su hija confiándola a mi cuidado». «Escúchame, Álvaro», dijo el rey haciendo un violento esfuerzo para serenarse. «Basta lo que has dicho para que yo desista del propósito de hacer mía a esa joven. Basta, sí, el haberte oído decir que era hermana mía para cambiar la naturaleza de mi pasión. Pero nada hay en el mundo capaz de apagarla. Ella es la única mujer que ha hecho latir mi corazón, la única que ha despertado mis pasiones dormidas. Cuando la encontré en mi camino, ya estaba próximo a desistir del propósito de apoderarme del trono de mi hermano, porque ningún monarca cristiano quería ayudarme en mi empresa. Pues bien, por esa mujer doblegué mi altivez hasta pedir auxilio a la Francia. Por esa mujer, sin dinero y casi sin soldados, me propuse ser rey. Sí, por ornar su frente de grandeza, ambicioné el trono de Castilla y para conseguirlo hundí mi daga en el pecho de mi hermano. Por ella he arrostrado los remordimientos que sin cesar me persiguen, y estos remordimientos, Álvaro, solo en su presencia se aduermen o se acallan». «Desdichado», murmuró el conde de Carrión, cubriéndose el semblante con las manos. «Sí, tienes razón, Álvaro. Soy muy desdichado. No intentes, pues, quitarme el único bien que me resta. Dame esa mujer, Álvaro, dámela. Yo te juro que, aunque no creo que es hermana mía, la respetaré como a la madre de Dios. Ni aun mi mano tocará a la suya. Solo quiero que viva bajo el mismo techo que yo. Tan solo ansío hablarle todos los días, ver cerrar sus párpados al sueño, verla despertar, beber en sus ojos la vida y en su dulce sonrisa la tranquilidad que falta a mi conciencia. Álvaro, Álvaro, yo necesito a esa mujer». «Yo no puedo dárosla, señor. Vive Dios. Es vuestra hermana. ¿Quién me lo asegura?». «Mi palabra de cristiano y caballero». «¡No me basta!», gritó el rey ebrio de furor. «¡No me basta, villano, porque tu ambición actual ha ahogado tu antigua hidalguía!». «¡Ah!», exclamó el conde, llevando ambas manos al corazón, como si hubiera recibido en él un golpe mortal. Y el infeliz anciano rompió a llorar amargamente. Mas el rey no pudo reparar en el efecto que su cruel injuria había producido. Furioso como el león encerrado en una jaula, daba vueltas por la estancia lanzando sonidos inarticulados. «¡Berenguela!», gritó al fin. «¡Berenguela! ¿Dónde estás, que no oyes mi voz?». Y arrojándose casi falto de razón a la puerta de la estancia, la abrió impetuosamente y echó a correr por las largas galerías llamando a la infanta con voces descompasadas. «¡Deteneos!», gritó el conde que le seguía de lejos y que le vio pararse junto a una puerta cerrada que ocupaba el extremo de una galería. Pero era tarde. La puerta, sacudida por el frenético Enrique, se abrió de par en par, presentando a la vista el aposento de la infanta. «¡Hola, Sandoval! ¡Mis ballesteros aquí!», gritó el rey antes de penetrar en la estancia. Don Nuño salió de otro aposento cercano, atravesó la galería y desapareció en la escalera, alumbrado por teas de resina. Fin de la sección 9.